Hey, ¿qué tal amigos de TGD? Soy William CCC, host de un podcast, y quiero enviarles un cariñoso y especial saludo desde México de parte de Cuéntame una historia, disponible en Spotify y Anchor, y aprovecho para invitarlos y sigan en sintonía del programa Remembranzas TGD. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Julio Flores Quesada nos ha interpretado esto que se llama Una caricia para ti. Bueno, pues fíjense que hemos estado platicando por acá del teatro drama, que es más un conflicto político. Rabinal Achí habla acerca de la creación. La única danza drama prehispánica que existe es presentada en Rabinal Baja Verapaz. Este teatro drama prehispánico ha sido reconocido como una legítima representación del conflicto político. Sin embargo, el antropólogo holandés estudioso de los mayas, Ruud Van, considera que esta danza es mucho más profunda. Tradicionalmente, el Rabinal Achí ha sido relacionado con la rebelión de la población de Rabinal contra los quichés de Kumarkaj, pero Van Aken cuenta que el drama tiene, dentro del contexto de la cosmovisión maya, otros tres temas enlazados como el inicio de la rueda calendárica, la creación del sol y de la luna, el mito sobre el dios del maíz. Bueno, pues también la danza se representa en Rabinal Baja Verapaz, en el marco de la feria patronal en honor a San Pablo, del cual se celebra del 19 al 26 de enero de cada año. De manera que en esta época, en la del cual estamos viviendo, pues esta danza está en su mejor momento en este lugar. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. Que pongan freno a lo que ahora siento raudales. Te amo, te amo, eternamente te amo. Si me faltarás, no voy a morirme. Y de morir quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito cierto. Este temor de hallarme descubierto, tú me desnudas con siete razones, y ahora es el pecho el que siempre me colma. Ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y vivo en la ventana. Yolanda, Yolanda, eterna. Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda, eternamente Yolanda. Chico Luarca en el programa interpretando Yolanda. Es el título de esto que acabamos de escuchar a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Bueno, pues estaba yo comentándoles que la danza representa Rabinal Achiva Javera Paz en el marco de la Feria Patronal en honor a San Pablo, del cual se celebra del 19 al 26 de enero. En el contexto del conflicto político Rabinal Achí, relata una lucha entre los linajes dominantes del Rabinal y también los Cahuec, señores de Cubarcaj, pues ambos fueron decisivos en la historia posclásica del altiplano, en la trama el guerrero capitán invasor Quiché Achí es capturado, juzgado y ejecutado por los de Rabinal, Baja Verapaz. Bueno, pues en la actualidad la danza es representada por un grupo que dirige José León Coloch. Y desde el año 2005, como ya les comentaba, la UNESCO la declaró Patrimonio Intangible de la Humanidad. Vamos a continuar con el programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Esta tinta escribe lo que mi corazón le dicta. Ahora que estoy solo por decisión propia, y esta letra exige un mejor final, o tal vez un nuevo recomenzar. Pero la verdad no me importa nada, quiero ir más allá de los sucesos y llegar a ese lugar. Soñado por todos, canta versos alejada de la realidad sin pedir refuerzos. Esta voz cansada de gritar al viento sonidos sordos, tristeza final, la que me acompaña, atrapado en este mundo loco, de donde solo existe lo verde. Pero la verdad no me importa nada, quiero ir más allá de los sucesos y llegar a ese lugar. Soñado por todos, pero alcanzado por nadie. Bueno, pues hemos escuchado la participación de Alfredo Castro, que nos ha interpretado Tristeza Final.

la danza marcaba la transición de la rueda calendárica, un ciclo de 52 años que era dividido en cuatro periodos de 13 años. En cada cambio del periodo se celebraba un festival llamado Pocón, que es escudo, que incluía baile, drama, como el Rabinal Achí. Van Achelen detalló que en el Rabinal Achí la información calendárica se detalla en Quiché Achí contra al Valle Rabinal, pero no ataca la capital Kakyu, como es propio de un guerrero, sino se dirige a los cuatro cerros alrededor del valle que representan los cuatro puntos cardinales. Luego Quiché Achí realiza el acto ceremonial, el Etak Maraj, que significa trazar o medir lo que, según el investigador en los códices del Popol Vuh, se refiere a la creación del universo. Vamos a continuar con el programa de esta mañana a través de la emisora de la familia Remembranzas TGD. We'll be right back. La gran familia interpretando esto que se llama Queremos Cha Cha Cha. La 9 de la mañana con 11 minutos en la emisora de la familia, presentando esta mañana Remembranzas TGD y platicando datos importantes del teatro drama, que es más un conflicto político, del Rabinal Achí, que habla acerca de una creación única, danza dramática, que existe y es presentada en Rabinal Baja Verapaz. Pues fíjense que El Sol y la Luna, en la obra El Prisionero Quiché Achí, es llevada frente al señor Job Toj y la princesa Madre del Quetzal, Madre de las Plumas, Plumas Verdes, donde es condenado a la muerte. Pero antes de su ejecución, se le conceden varias peticiones, como por ejemplo, bailar con la princesa, de los cuales se representan el mito de Rabinal sobre el nacimiento del sol y también de la luna de la nueva era. Esto es precisamente la obra del Prisionero Quiché. Pues a través del programa de esta mañana hemos estado platicando de esta danza, acerca de su creación, y naturalmente pues es representada únicamente en Rabinal Baja Verapaz. 9 de la mañana con 13 minutos, vamos a complacer con esto que viene a continuación a través del programa Remembranzas TGD. Esos males, la doliente ansiedad que me lastima. Oye, yo te idolatro, aun cuando tus desprecios me castigan. Cuando la escarcha pinte tu dolor, cuando ya estés cansada de sufrir, yo tengo un corazón para quererte. Aguardará tu exquisito abandono de mujer. Yo te sabré querer, yo te sabré besar, y yo haré palpitar todo tu ser. Sabré querer, yo te sabré besar, y yo haré palpitar todo tu ser. la voz de Julio Cáceres y el marco musical de la Marimba Orquesta Gallito nos ha interpretado este bolero que en su título nos dice escarcha. 9:10 a.m. Bueno, pues el antropólogo considera que mucho del ritual se efectúa quichéachí en la representación del dios del maíz maya, cuya imagen ha sido encontrada en cerámica y glifos prehispánicos. Señala que hasta la forma en que se ha ejecutado quichéachí, atado a un árbol, se asemeja como un sacrificio al dios del maíz. Sabemos del drama del dios del maíz por la iconografía encontrada, pero no hay textos. El estudio del Rabinal Achí muestra que al menos unos vestigios del baile drama del dios del maíz se quedaron plasmados en textos, pues quichéachí se comporta en varias escenas como una personificación de este. Ahora, Shahochtun, el nombre del Rabinal Achí es Shahochtun, o danza del tambor tun. La única obra preservada del teatro maya prehispánico estuvo en el anonimato hasta que fue publicada por el abate francés Brasseur en el año de 1862, quien copió del texto original de Bartolo Cis, lo bautizó como Rabinal Achí, pero la población de Rabinal lo llamaba Shahochtun, o danza del tun. Así es, o danza del tambor del tun. A través de la emisora de la familia hemos estado platicando por acá de este teatrodrama más que un conflicto político del Rabinal Achí, que nos habla acerca de su creación. Vamos a continuar con el programa y vamos a escuchar esto que viene a continuación para complacer a nuestros amigos que sintonizan Remembranzas TGD. Decirte estas cosas, me da mucha pena también no decir. Me han hablado tantas de miles maneras, pero nunca, nunca como me hablas tú. Me han besado muchas, pero muchas veces, pero nunca, nunca como lo haces tú. Pero ya no quiero que nadie me bese, para que me beses solamente tú. Pero ya no quiero que nadie me bese, para que me beses solamente tú. Besado muchas, pero muchas veces, pero nunca, nunca como lo haces tú. Pero ya no quiero que nadie me bese, para que me beses solamente tú. Pero ya no quiero que nadie me bese, para que me beses solamente tú. La participación de Aristides Faz en el programa de esta mañana, y claro, ya es el momento de presentar nuestro corte comercial de las 9:20 a.m. y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Música.

folclórico que se dirige desde 1983 por José León Coloch Garnica, quien heredó la custodia del único guión existente. La historia narra del conflicto político en el siglo XIV, como los linajes dominantes del Rabinalev y la casa Quiché Cahuec, señores Cumarcaj, en la lucha por la comarca de Sumanev, quien ahora comprende Santa Cruz, San Miguel Chicaj, Rabinal, Chol, Cubulco, que fue determinante en la historia posclásica del altiplano. Trata sobre la captura y ejecución de un guerrero invasor de la casa Quiché Cahuec en tierras de los rabinalenses, y la danza era usada en estos momentos para celebrar un triunfo sobre precisamente los primeros. Grupo de danzantes integrado por 21 personas rabinalenses, algunas de ellas agricultores y poca preparación académica, quien aportan voluntariamente su tiempo, ya que no reciben un apoyo del gobierno. También quiero comentarles que a través de este espacio, esta danza se prepara en Rabinal Baja Verapaz en el marco de la feria patronal en honor a San Pablo, del cual se celebra del 19 al 26 de este mes de enero. Es en esta forma como hemos platicado algo de Rabinal Achí a través del programa Remembranzas TGD de la emisora de la familia. Si usted no pudo escuchar el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Chicarán. En la parte musical estuvo a cargo de la señor Cleo, que ha participado esta mañana en la musicalización del programa Remembranzas TGD. Cordialmente los invitamos para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves a través de la emisora de la familia, y siempre a esta hora, siempre por su emisora familiar. Por cierto que este jueves estamos despidiendo ya el primer mes del año y el último jueves del primer mes. Ya el próximo jueves estaremos ya el día 1 de febrero. Gracias por su sintonía y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. Hombre, yo te conocí, yo me enamoré de ti, cuando en tus ojos vi la dulzura que hay en ti, sentí en mi alma desmoronar un ardiente frenesí. Cuando en tus ojos vi la dulzura que hay en ti,